un planeta con vapor de agua fuera del sistema solar. Teresa Guerrero, El Mundo. La atmósfera del planeta HAT P11b, situado fuera de nuestro sistema solar, contiene vapor de agua. Así lo asegura un equipo internacional de astrónomos que ha logrado determinar su composición química a pesar de que este mundo se encuentra nada menos que a 124 años luz de distancia. Aunque tiene un tamaño 4 veces superior al de la Tierra, se trata del planeta extrasolar más pequeño del que se ha logrado determinar parte de su composición química. La descripción de la atmósfera de HAT P11b se publica esta semana en la revista Nature, en una investigación que pone de manifiesto los grandes y rápidos progresos que se están produciendo en el estudio de estos lejanos mundos. Desde que en 1995 los científicos Michel Mayor y Didier Queloz descubrieron el primer planeta fuera del sistema solar, se han localizado más de 1500 con una gran variedad de tamaños y características. Los autores de este estudio, liderados por Jonathan Frain y Drake Deming, combinaron datos de 3 telescopios espaciales de la NASA. Examinaron los datos recabados por Hubble y Spitzer entre julio de 2011 y diciembre de 2012, y los compararon con los obtenidos por Kepler, que continuamente monitoriza la región del cielo en la que está HAT P11b. Hay varias maneras de encontrar exoplanetas, siempre de forma indirecta, pues están demasiado lejos como para realizar observaciones directas. Una de las técnicas más usadas consiste en detectar la presencia de un planeta por los cambios que experimenta su estrella cuando ésta pasa delante de él. Cuanto más grande es un planeta, más visible es esa especie de eclipse que se produce, y por tanto, más fácil resulta detectar su presencia. Por otro lado, la cantidad de radiación de la estrella que es absorbida por la atmósfera del planeta puede revelar los elementos químicos que hay en dicha atmósfera, pues estos componentes dejan una especie de huella que sirve a los científicos para identificarlos tras realizar complejas mediciones. Con este método, llamado espectroscopía de transmisión o absorción, detectan átomos y moléculas en la atmósfera. Con él, habían logrado estimar parcialmente la composición de mundos de gran tamaño, tanto como el gigante Júpiter. El objetivo de este estudio era investigar los elementos químicos de cuerpos más pequeños. HAT P11b, algo más grande que Neptuno, sería el más pequeño de los descritos químicamente hasta ahora. Según explican los científicos, detectaron una gran cantidad de hidrógeno y cantidades significativas de vapor de agua. HAT P11b está en la constelación de Cygnus y se encuentra muy cerca de su estrella. Los científicos del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica, que lo descubrieron en 2009, determinaron su tamaño y estimaron su temperatura en unos 600 grados centígrados. Su estrella es más pequeña y menos luminosa que nuestro Sol. Según comenta El Mundo, Jonathan Frain, investigador de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y autor principal del estudio publicado en Nature, es muy improbable que este planeta albergue algún tipo de vida como la que conocemos en la Tierra, sobre todo porque realmente no tiene una superficie en la que pueda desarrollarse. La composición química de la atmósfera de los planetas extrasolares ofrece claves para entender cómo se formaron y evolucionaron, y los astrónomos quieren averiguar si esos mundos se originaron de la misma forma que lo hicieron los del sistema solar.